CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Hace tiempo como que sabía lo que ahora siento. Pájaro, forma de estrella, estrella de noche de nombre Violeta, levantando el polvo entró al horizonte de la historia nuestra. Violeta Parra, estos años, banderitas lindas de papel de diario que colgó la gente en las calles del mundo, volarán por siempre. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. La ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira. Violeta Parra, estos años, bordando la vida, volando tus manos, pasan por un pueblo como un libro abierto, con letras de barro. Canta y canta una chabela o algún ángel Parra alumbrando la noche con una guitarra y tú con una manta le cubres sus alas. La muerte baila tus coplas, le gusta la vida bailar con tu sombra. Eso me estremece, son como 100 años, pero 17. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. La ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira. Violeta Parra, mar y cordillera, en cada rincón pinta una canción, canta una arpillera. La ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira. Muy buenas noches. Aquí estamos en los estudios de CFRU 93.3 FM, transmitiendo desde la Universidad de Guelph para llevarles a ustedes 3 horas de programación en español. Transmitimos también en el Internet por el www.cfru.ca y por el portal del Frente de Medios de Comunicación Independientes, femcai.org. En el equipo de Alternativa tenemos a Sergio Pochón, Hilde Venegas y nuestros corresponsales, que incluyen a Luis Alberto Castaño y sus colegas del colectivo Radicales Libres de Colombia. Contamos también con la colaboración de Lorena Aguilar y Daniela Villegas de México y de la querida María Neda de Argentina, entre otros. Les habla Madeline Speed. Gracias por acompañarnos. Para nuestro tema central, vamos a hablar del novelista y poeta colombiano Álvaro Mutis, y en particular de sus 7 novelas recopiladas en un único volumen, Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. El protagonista, Macrol, es considerado uno de los grandes hitos de la literatura en lengua española de este siglo. Es un personaje siempre a punto de partir en busca de nuevas costas y horizontes cada vez más remotos, un Don Quijote moderno. Mencionamos también el insólito encarcelamiento de Álvaro Mutis en el Lecumberri de Triste Historia en México. Como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye reportajes de Daniela Villegas y Lorena Aguilar. Para acompañar nuestro tema central, tenemos música de Chile. Vamos a escuchar más de la música de Manuel García, el cantautor que estrenamos el mes pasado. Un poco de folk, un poco de rock, con reflejos internacionales. A principios del programa escuchamos De Nombre Violeta y continuamos con Bufón. Hay un bufón que golpea a mi puerta y se esconde. Así porque la última vez vi la punta graciosa de un pie y en el dintel remolinos verdes de papel y en el dintel remolinos verdes de papel. Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo. Thank you. las reinas y un antifaz que en la corte seduce a las reinas. Sé que es así porque una vez le hice una trampa con espejos y aunque no logré cantar con él, tengo el recuerdo de un reflejo. Y aunque no logré cantar con él, tengo el recuerdo de un reflejo. Siempre golpea mi puerta, yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta, yo abro. Siempre golpea mi puerta, yo abro y se esconde. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. En el ámbito mundial, el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El tema de 2017 de la Organización de las Naciones Unidas para el Día es Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. El mundo laboral está en transformación con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la mundialización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. Honduras, Iglesia considera inconstitucional la reelección presidencial. La Iglesia Católica de Honduras censura a la justicia del país por permitir la reelección presidencial prohibida en la Constitución sin consultar a la nación. Lamentamos que en un tema de tanta importancia, la actuación de algunos poderes del Estado no haya tenido la claridad jurídica necesaria, ha afirmado este lunes el obispado hondureño. Recordemos que mientras la Carta Magna hondureña, vigente desde 1982, impide que los presidentes opten por dos mandatos consecutivos, diputados allegados al jefe de Estado Juan Orlando Hernández presentaron un recurso en contra de esa normativa, recurso rubricado por la Corte Suprema en abril de 2016. De este modo, Hernández podrá participar en las elecciones primarias previstas para el 12 de marzo, en las que se elegirán a los candidatos de las presidenciales de los comicios del 26 de noviembre. Los altos niveles de corrupción en el gobierno de Hernández han llevado muchas veces al pueblo hondureño a las calles para pedir la dimisión del mandatario. México. Militantes del PRD suman apoyos a López Obrador. Un grupo de militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD Centro Izquierda, denominado Militantes de Izquierda, MIS, se sumó al coordinador de los senadores de ese partido de centro izquierda, Miguel Barbosa, en su apoyo a Andrés Manuel López Obrador hacia las presidenciales de 2018. López Obrador, popular disidente del PRD, fundó su propio Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y logró el registro de este en 2014, tras competir en los comicios presidenciales de 2006 y 2012 como candidato presidencial del PRD. La izquierda mexicana compitió dividida en las elecciones para renovar el Congreso Federal en 2015, a medio mandato presidencial, cuando el PRD obtuvo un 11% de los votos, mientras Morena logró un 9% de los sufragios en su debut en las urnas. Chile continúa con bloqueos, la huelga de mineros. Los trabajadores mineros de La Escondida en Chile, la mayor mina de cobre del mundo, completaron el miércoles su tercera semana de huelga realizando bloqueos de caminos en una movilización que tiene paralizadas las operaciones de la empresa BHP Billiton. Los mineros sindicalizados bloquearon una importante ruta entre la porteña ciudad de Antofagasta y el yacimiento controlado por la transnacional Billiton, lo que provocó una congestión vehicular masiva en el sector y choques con la policía. Acusaciones cruzadas y el fracaso de una mediación del gobierno han alejado la posibilidad de una pronta solución. La empresa transnacional Billiton posee el 58% de Escondida, que produjo poco más de 1 millón de toneladas en 2016. Además participan Río Tinto y un grupo de empresas japonesas, entre ellas la gigante Mitsubishi. Argentina, identificación de soldados caídos en Malvinas. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha iniciado un proceso que permitirá identificar a los 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas en 1982. A partir de junio, los forenses exhumarán los cuerpos que permanecen en tumbas separadas con el objetivo de tomar muestras de los tejidos. En la última fase, que concluiría a finales del año en curso, se establecerá los perfiles de ADN a fin de compararlos con las muestras de referencia de las familias de los soldados muertos. Argentina y el Reino Unido mantienen disputas territoriales sobre las Islas Malvinas desde 1833, cuando el país europeo ocupó el archipiélago. El litigio llevó a ambos países a una guerra de 74 días en 1982. Desde entonces, la nación latinoamericana ha reivindicado en distintos foros internacionales la soberanía de las Malvinas e instado a Londres a sentarse a la mesa de negociaciones para resolver la disputa de soberanía. Colombia. FARC reitera su compromiso a la paz con entrega de armas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, empezaron el miércoles a entregar sus armas en las zonas veredales, lo que evidencia su compromiso con el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos ha saludado este acto de las FARC y lo califica de un día histórico para el país. La entrega de armas, según lo establece el acuerdo de paz, concluirá el 29 de mayo. La Organización de las Naciones Unidas está a cargo de recibir y verificar la destrucción de los fusiles. Las armas, después de ser destruidas, se convertirán en tres monumentos en homenaje a la paz. Uno será ubicado en la sede de la ONU en Nueva York, otro en Cuba y el tercero en Colombia. Este proceso marca otro paso importante hacia el fin del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia. Bolivia. Morales viaja de urgencia a Cuba por razones de salud. El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó este miércoles de urgencia a Cuba para tratarse un problema en la garganta, según informó el gobierno. El Consejo de Ministros decidió en una reunión que Morales, de 57 años, volará a La Habana para someterse a un chequeo médico, dijo el ministro de la Presidencia, René Martínez. El presidente tiene una afección en la garganta. Este tema se ha complicado y por recomendación médica se tomó determinaciones para que nuestro presidente tenga una evaluación en Cuba, explicó Martínez. El funcionario agregó que la necesidad del viaje fue planteada por los médicos que atienden al mandatario, que estaba muy afónico. El jueves, el vicepresidente Álvaro García informó que el mandatario se está recuperando en Cuba de sinusitis y de infección en cuerdas vocales. Subrayó que los resultados médicos son tranquilizantes. Y para terminar nuestro noticiero semanal, en Canadá y Honduras, se recuerda Berta Cáceres. El jueves 2 de marzo se llevó a cabo en Montreal, Canadá, frente al Consulado General de Honduras, una vigilia en conmemoración del primer año desde el asesinato de Berta Cáceres, quien era la coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Mientras que en Honduras las heridas del pueblo aún siguen abiertas. Del norte y occidente del país, cientos de miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes avanzaron hasta Tegucigalpa, la capital, para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia para Berta Cáceres. Escuchemos a unos de los líderes indígenas participantes, empezando con Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Nosotros los que estamos demandando es la detención de los autores intelectuales que hasta ahora sigue, o sea, un año sigue sin investigarse, a pesar de que es un caso denominado de prioridad nacional, un caso emblemático para la comunidad internacional. Estamos exigiendo justicia, ya que, como dijo usted, ha cerrado un año y no ha habido ninguna causa a que diga ya, fulano fue el que la mató y este va a ir preso, no, nada. Y aquí también queremos responsabilizar a los Estados Unidos por preparar a los militares en especialistas para asesinar personas y ambientalistas indígenas en Honduras. Por lo tanto, algunas evidencias pudieron haber sido manipuladas. Sabemos también que las primeras líneas de investigación nunca apuntaron a que Berta era una defensora de los derechos humanos bajo ataque, bajo amenazas. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia es preparado especialmente para Alternativa por Luis Alberto Castaño y sus colegas, el Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia. en una integración por el ambiente y la comunidad. Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación radicales libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Nuestro pasado programa, un lapsus lingüe nos llevó a cometer el error de cambiar el nombre de la periodista regional del Tolima que informó sobre el panfleto que a nombre de las FARC fue dejado en la sede de la emisora La Veterana en el Líbano, Tolima, informando que sería Paola Rojas. En realidad, la nota de prensa es de la colega Olga Lucía Garzón Roa, a quien le pedimos disculpas, esperando que con esta aclaración enmendemos el error cometido. Pasando a otro tema, hoy queremos hablar sobre un hecho que indudablemente es histórico en Colombia: la entrega de armas de la insurgencia de las FARC-EP luego de más de 52 años de lucha y el contexto en el que se está dando lo que para muchos fue visto con bastante escepticismo e incredulidad. En el sur del Tolima, así lo cuentan. Yo estoy en una lucha tremenda aquí porque aquí han venido muchas personas y quiero que esto sí, aquí no es nada en secreto, ¿ya? Esto quiero que lo conozca el mundo entero. Que aquí fue la colonia de Surdiatá, que este es el papá de Planadas y que Planadas lo tiene así. Ahorita yo soy contrario en política con el alcalde y estoy dirigiendo la revocatoria del alcalde. Entonces, pues antes de que se empezara la situación de la revocatoria, pues era lo mismo porque éramos contrarios en política. Sí, claro, aquí ocurre claro, la grosería política. Claro. El mismo modelo, de hace 200 años, hermano, es el mismo modelo, creo que eso no... Bueno, las mismas causas por las que reveló Manuel, claro, Manuel, claro, ahora están ahí vigente. Que lo obligaron. Yo le voy a dar un recuerdo muy bueno porque yo soy el poeta campesino. Y para uno ser poeta tiene que probar, ¿cierto? Sí, claro. O si no, ¿qué sería? No, claro. Échese una rita. Bueno. Yo vengo de Marquetalia, una región muy bonita, donde los malos gobiernos hicieron nacer guerrillas de muy buenos campesinos sembradores de semillas. Un líder los defendía de Rabins, el genocida, que con macabras bacterias quiso acabar con sus vidas. Es Pedro Antonio Marín, el famoso tirofijo, comandante de sus frentes, pesadilla de los ricos. Hoy en plena capital se encuentra resucitado, dirigiendo sus milicias después de tanto matarlo. que tiemblen las siete plagas, pues ya les llegó la hora de desocupar mi patria y dejar brillar mi aurora. Cuando llegues hacia el sur de mi Tolima, debe llegar a Gaitaña y después a Peñarrica. Sigan subiendo el Atá hasta llegar a la cima donde el valiente Manuel formó valientes guerrillas. No debemos olvidar jamás el sitio y el puesto central donde haremos una estatua a Manuel el General. Y ahora que el cambio ha llegado y aplican constituciones, no quiero que los impongan las leyes de otras naciones. Si no quieren que mi pueblo siga con revoluciones y al fin de tanto joderlo, se amarre los pantalones. Dicen que Manuel Marulanda era un guerrillero y que Pedro Antonio Marín tomó ese nombre después de que ese guerrillero Manuel Marulanda murió. Lo mataron o murió, pero entonces él tomó ese nombre, Manuel Marulanda, pero ese nombre le pertenecía a otro guerrillero. Ese tipo era un tipo por ahí al lado de Herrera, así me comentaron. Yo soy egresado de la Facultad de la Picota, preso político 13 años. Entonces, allí me conocí con personaje, ¿no? Entonces, me comentaban de la situación, o sea, como la génesis del nombre de Manuel. Aquí, la gente que se levantó para aquí no fueron doctores, fueron puros campesinos que prácticamente no se dan leer ni escribir. Por ejemplo, aquí hay la finca del Hueco, por aquí por Santa Rita es la finca del camarada Ocelo Lozada, Ocelo alias Rigoberto. Muy nombrado. Un campesino. Campesino por ahí con segundo de primaria. Claro, Ocelo. Que comenzaron a molestarlo. Esto no es porque la gente quiso levantarse así porque uno le den ganas de echar un fusil al hombro, ni fusiles, porque ellos empezaron a venir con escopetas, machetes, onda y lo que cogían. Usted sabe que una onda también es peligrosa. Claro. David mató a Goliat con una onda. Claro. Entonces, de aquí para adelante, pues esa gente se fue uniendo, campesinos. Por eso hablan de los 48 campesinos allá en Marquetalia. Claro. La historia es contada por el campesino Jair Quesada Arango, de 60 años, quien además se considera el poeta campesino. Fueron recogidas en el municipio de Planadas, en el sur del departamento del Tolima, en el marco de la visita realizada el pasado 25 y 26 de febrero durante la travesía de la Comisión de Paz del Salmón Urbano y Alternativa Latinoamericana a la zona veredal de Marquetalia, cuna de la resistencia fariana, en donde además se pudo constatar del incumplimiento de Santos en la adecuación de la zona veredal de normalización y transición del corregimiento de Gaitaña, vereda El Oso, en el municipio de Planadas, donde se encuentran ubicados los guerrilleros del Frente 21, Cacique La Gaitana. Por su parte, un hombre joven representando las nuevas generaciones en esta insurgencia es el comandante Donald, quien nos habla así. ¿Qué significa en su corazón Manuel Marulanda Vélez? Camarada Manuel Marulanda Vélez significa aquel campesino humilde, sencillo, honesto, trabajador, hombre de hacha, machete y asadón, como dice la canción de Julián Corrado, Arando la Paz, que por su lucha social, que por su mística campesina, por la represión estatal de no ayudarle a solucionar los problemas de su comunidad, tuvo que alzar las armas. Nos dejó una enseñanza muy grande, un hombre de los hombres más pulcros de América Latina, un gran internacionalista, único de los hombres, de estratega militar mundial, tanto los grandes, los segundos, estratega militar mundial. Batió a más de 14 gobiernos, fueron capaces de destruir, porque en él está enraizado el pensamiento y lo que vive cotidianamente el campesino, que es explotado, el que no tiene tierra, el obrero, el indígena, el afrodescendiente, la ama de casa que tiene los niños y no tiene cómo sostenerlos, el desempleado. En él está enraizado todo este tipo de pensamientos. Y para nosotros es el maestro de los maestros del arte de la revolución también, que queda en los grandes de Latinoamérica. Su pensamiento se extenderá y es mortal por los siglos de los siglos, porque en ese caso, camarada Manuel Marulanda Vélez dedicó toda su vida a cambio de nada y murió, pero dejó construido las ideas, y no solamente las ideas, un ejército muy poderoso como el nuestro, capaz de enfrentar al Estado, a su gobierno y al imperio norteamericano en la entrada de América del Sur. El corregimiento de Gaitaña debe su nombre a Jorge Eliezer Gaitán, que en sus inicios fue una colonia penal a donde eran llevados presos quienes eran detenidos por contrabando de tabaco y aguardiente. limitando al oriente con el departamento del Huila, al sur con los departamentos del Huila y Cauca y al occidente con el departamento del Valle. Eduardo Vargas, campesino de la región de 70 años, a quien le tocó vivir la historia, le cuenta a Reporte Colombia. Y le puedo decir la verdad, ¿sí? Que esa manito sí empuñaron los fierros con el viejo Manuel, vean. Sí, a mí me tocó. No, pues sí, aquí planada, por lo menos aquí donde nací, porque de los primeros pueblos fue aquí. Aquí todas en Pedro hicieron los presos ahí. Y ahí tenían el cepo de amarrar los presos y aquí pagaban condena. Sería tan sano esto que mandaban un solo guardián con cualquier 8 o 10 presos para el Ataco, para Aipe, por allá. Uno solo con 6 o 7 hombres y sin armas ni nada. Sí, la gente era muy buena. Y esto aquí fue, pues, esto se acabó porque, la verdad, cuando el 9 de febrero del 68, pues esto era un pueblo grande, esto era Caserío Puapor, todo eso así, todo esto por aquí, para aquí, para abajo, por todo eso. La plaza de mercado de esto era ahí en la plaza, ahí en Destepo, y Deportivo, allí era la plaza y todo, era ahí. Venga, pero le pregunto, aprovecho, ¿usted conoció a este revolucionario del Sumapaz de Cabrera? Porque yo viví en Cabrera como 11 meses, sí. ¿A Juan de la Cruz Varela? Varela, no, lo oí nombrar, sí, pero no lo conocí. Claro, ese era un revolucionario ahí, Cabrera, sí. Pues, ese sí le tocó también duro ahí, sí. En su historia. Lo oí nombrar, sí, mucho, pero no lo conocí. ¿Y como en qué año llegó por acá Manuel? Manuel llegó por ahí, fue como en el 55 llegó, porque ya del 60 en adelante ya se organizó la guerrilla. De aquí donde salieron los primeros guerrilleros de aquí para arriba, de aquí se formó todos con machetes, con escopetas y así mal armados. ¿Usted hizo parte de esa primera guerrilla? Sí, ahí me tocó. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 70 años. ¿Cómo es su nombre? Eduardo Vargas. ¿Se concentraron en Marquetalia? En Marquetalia, sí. ¿Ahí se concentraron? Sí, claro que uno. ¿Ahí fue el primer bombardeo que recibieron por parte del gobierno? Sí, ahí sí. ¿Ahí? Sí. Y eran como unos 25 hombres apenas, creo. No, había harta gente, sino que pues como la gente era poquita. Ah, no, miento. No, se escaparon 25 hombres, sí. Pero claro, había más. La gente era poquita, entonces había que rotarse unos para una parte y otra. ¿Qué piensa usted del proceso? Pues yo no, pues no es que piense así mucho, pero no creo que esto sea efectivo. Porque al final decía, pues, él llegaba y le pasaba a uno dos granadas, diga compañero, esta para que abre el camino y la otra porque te lo van a coger, reventarse, pero entregar ni mierda. El hombre en qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos. ¿En cuál de sus movimientos metálicos viví lo indestructible, lo imperecedero, la vida? Consigna era hasta el fin. Sí, como iba con el cuento, y ahí pues estaba uno ahí, pues que el ejército ostenta partismo, vamos a encontrarnos con ellos porque iba buscándolo. Sí, para conseguir armas, porque entonces. Sí, señor. Claro, conseguir armas. El primer asalto fue por allí en una vereda que llama eso era Las Palomas, ahí es donde cayeron como 100 soldados y todo el armamento cayó ahí. Y ahí en adelante ya fue. A fortalecerse. Sí. Y ahí así siguió cayendo. Otra fue allí en La Trigueña, pero eso ya fue con los otros, los limpios. Fueron los Loaiza. Eso ya fue con parte de los limpios, porque los limpios eran unos y nosotros aquí éramos otros. ¿Y con los pájaros también se enganchaban? Claro. También nos tocó con los pájaros, con los indios también nos tocó. ¿Sí? ¿Por qué fue la pelea con los indígenas? Pues que como los indígenas son muy... Eso los compran con cualquier cosita. Entonces ellos se dejaban comprar del ejército, del gobierno, y se iban a atacarnos a nosotros para acabarnos. Mira que ahí no pudieron hacer nada. Mire que no fueron capaces dos ejércitos, el ejército nacional y el ejército de los paras. Hoy en día las FARC tienen el 40% del ejército, son mujeres. En esa época, ¿qué porcentaje más o menos habían de mujeres en las FARC? Pues mire que siempre habían mujeres, pero lo más eran los hombres. En ese entonces cualquier muchachito no iba a pelear. como ahora que le decía yo al camarada Pino Jerónimo antes de matarlo, inclusive él llegó aquí a medianoche y a hablar conmigo y me dijo, venga a despedirme, compañero, porque voy para el secretariado. Le dije, compañero, tenga mucho cuidado. Me dijo, ¿por qué? Le dije, mira, es un muchacho que lleva ahí, esa es la muerte suya. Dijo, no, compañero, para eso vamos nosotros aquí. Le dije, nada. Preciso, eso fue un domingo en la noche, ya el jueves ya lo habían matado por allá, que le han disertado unos de esos. Remitiéndonos a la información fotográfica y videográfica documentada en esta zona veredal de normalización y transición del corregimiento de Gaitania, hay que decir que las obras de infraestructura básica, los servicios públicos domiciliarios y las zonas de uso común no están construidas. Los alimentos que entrega el gobierno no siempre están en buen estado. La salud de los niños está en riesgo por la proliferación de plagas. En términos generales, la vereda El Oso, donde se establece la zona veredal de normalización y transición, es un completo lodazal donde solo el 10% de las obras se han desarrollado. Pese a los incumplimientos, la guerrillerada dice dar cumplimiento a lo acordado, como lo expresa el comandante Wilson al Salmón Urbano y a Reporte Colombia. ¿Cuál es la importancia de esta zona ahora en tiempos de este proceso que avanza? Primero que todo, nuestra zona veredal se llama Marquetalia, cuna de la resistencia. Ya les decía, hace 53 años nacieron las FARC en Marquetalia, a 4 horas de donde estamos parados en este momento. Este momento es un momento histórico para Colombia porque nuevamente se parte la historia de Colombia en dos. Y en este territorio donde nació las FARC, donde libraron sus primeros combates esos 48 campesinos, hoy una parte de la organización que somos nosotros, el 21 Frente, vamos a hacer dejación de armas también. Y por eso vamos a tratar de trabajar y construir algo para que la memoria no se pierda. En este cañón del río Atá nacieron las FARC. Y en este cañón de Ribata, una parte de las FARC ya pasamos a la legalidad y continuamos la lucha que se inició hace 53 años, ya desde la legalidad. Se oye decir que ya viene, que ya llega la dejación de armas este 1 de marzo, comenzando el registro y la identificación de las armas de los cerca de 7.000 guerrilleros que se concentraron hace varios días en 26 zonas y puntos veredales en todo el país. También se ha oído decir que ante los incumplimientos, la insurgencia de las FARC ha reclamado al gobierno de Santos el pronto cumplimiento e implementación de sus responsabilidades para garantizar la seguridad, la supervivencia óptima en las zonas veredales de normalización y transición, en las que hoy se encuentran la totalidad de sus integrantes, pero el gobierno colombiano, como respuesta, ha insistido en mantener las fechas pactadas en La Habana. A última hora se ha conocido que el proceso de dejación de armas inició en medio de dificultades, generando inconformidad en muchos frentes guerrilleros y en comandantes que aún esperan la materialización de la ley de amnistía e indulto. Desenterrando memorias de miles y miles, víctimas del conflicto han quedado invisibles. Para ellos mis cantos, mis memorias y mis pinturas. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia. Más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia. Más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Década de los 20, cíclico retorno, gobierna el godo que masacró mi gente. Y allá en Magdalena se inicia la faena un 6 de diciembre. Masacre de las bananeras, ay, contra mi pueblo inerme. Mataron miles y miles, miles y miles, miles y miles. década de los 30, llega la eterna presencia. Campesinado luchando está, el camarero, el obrero en lustrabotas, los estudiantes de la gran ciudad, huelgas y paros aquí y allá, ligas y sindicatos, la efervescencia no la puede parar. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia, más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia, más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Década del 40, llega anhelando la aurora, conflicto armado se gesta, la intolerancia del poder incomoda, el magnicidio de Gaitán, el fuego, fuego para atizar, se desborda la violencia, el bogotazo que ya va a reventar. Década del 50, dolor integrado que va a volver a la montaña que alimenta, la refugio mimetiza y hace desaparecer. Al ver del poder la inclemencia, se gesta digna resistencia. Y al ver del poder la inclemencia, yo te repito, Farepe, digna resistencia. Yo te repito, Farepe, digna resistencia. Desenterrando memorias, reconstruyendo nuestra historia, más de 50 años de resistencia y lucha popular por la paz de Colombia. Década del 60, pinta la unión de las memorias, muerte de Jacobo Prías, la resistencia Marquetalia se alista, al ver del poder la inclemencia. Jacobo y Manuel, digna resistencia. Y al ver del poder la inclemencia, yo te repito, Farepe, digna resistencia. La historia de Colombia puede ser otra. De otro lado, cuando se cumple ya con el asesinato 25 de líderes sociales en lo que va corrido del año, con el crimen cometido este 2 de marzo en la persona de la lideresa campesina Ruth Alicia López Guisao, en la ciudad de Medellín, perteneciente al proceso de la cumbre agraria, y a una reconocida familia de líderes comunitarios sobrevivientes al genocidio contra la Unión Patriótica. Y cuando los territorios siguen siendo asegurados por fuerzas paramilitares, que siguen siendo negados pero generando desplazamientos, en un contexto en el que la tasa de desocupación en Colombia al cierre de enero está por el orden del 11,7%, ubicado como uno de los más altos de América Latina, y se nos vienen nuevos incrementos en el costo de la gasolina, a la par que el proceso de pauperización en grandes proporciones de la población continúa galopante. Se nos continúa hablando de paz, aunque todo se circunscribe a la dejación de armas de las FARC y a una posible negociación en el mismo sentido con el ELN. Salmón Urbano entrevistó al sociólogo, periodista y escritor Alfredo Molano Bravo en el marco de la visita realizada por este a la Universidad del Tolima el pasado 23 de febrero con la conferencia ¿Y ahora qué? Hechos de paz en el departamento del Tolima. Hay una pregunta como recurrente porque no es el primer diálogo de paz ni de acuerdos, hay ya cuatro propuestas más o menos, y la propuesta de que esta lucha armada se transforme en una lucha política, inclusive a nivel ciudadano, no se ha dado ni con la UP. ¿Usted qué expectativa tiene frente a la reincorporación de las FARC y de los otros ejércitos a la vida política real como un actor social importante que prevé en esa aparte. Yo no creo que ellos hayan llegado a ese acuerdo sin estar preparados para impulsar un movimiento político que rompa con esa tradición. Yo creo que ellos ya han estudiando no solamente el problema de las propuestas de paz, sino el de la alternativa política de hace mucho tiempo. Lo que en mediados de los años 70, Marulanda comenzó a ver que era necesario vincular al movimiento armado intelectual. De ahí salió esta gente del secretariado de hoy, exceptuando, no sé, tal vez uno o dos, pero en general ese atraerse a ese mundo intelectual. En los años 80, cuando se vinculó Alfonso y Reyes y Iván, entonces me parece que que cambiaron la orientación del movimiento que traía y buscaron una dirección diferente que concluye justamente en esta negociación de paz. Otro tema recurrente es el de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para recordar que en marzo del año 1909, en los Estados Unidos, las obreras costureras de los talleres Triangle Stewards de Nueva York, donde se producían blusas, tomaron la empresa en señal de protesta por los miserables sueldos y el trato esclavizante que recibían de sus patrones, a tal extremo que les impedían ir al baño y las embarazadas eran obligadas a trabajar casi hasta el momento del parto. Las demandas recibieron una feroz respuesta. Manos anónimas, sicarios pagados por los patronos, provocaron el incendio de la fábrica con las trabajadoras adentro, mientras los dueños ordenaban el cierre de los portones de salida. 129 trabajadoras, la mayoría entre 14 y 23 años de edad, murieron carbonizadas. En la ciudad de Bogotá, las mujeres del sur se movilizarán conmemorando este día. Este 8 de marzo, con pancartas, con pitos, con arengas, con tambores, con gritos, las mujeres del sur salimos a las calles. Nuestro compromiso es que la tierra tiemble. Nuestra obligación es la rebeldía. Venimos por la mitad de todo. Nos encontramos a las 6 en la avenida Boyacá con Quinta Sur, en Techotiba, Kennedy. Todas movilizándonos desde el sur. Para concluir, el Ejército de Liberación Nacional ha confirmado su autoría del atentado el pasado 19 de febrero en la Plaza de Toros de Bogotá, que dejó como saldo un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional muerto y más de una veintena de heridos. Reclama este grupo insurgente un cese bilateral de fuego. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI de la Fiscalía dicen haber capturado dos responsables de una serie de atentados en Bogotá, a quienes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, les endilgó pertenecer al Movimiento de Revolución Popular MPR, sin descartar que tuviesen nexos con el ELN. Según aclaración del propio Villegas, los detenidos no habrían participado en el atentado de la Macarena. Uno de los detenidos, identificado como Mateo Gutiérrez, estudiante de quinto semestre de Sociología de la Universidad Nacional y señalado por los organismos de inteligencia como alias Mateo, según distintos medios, redes sociales, tuviesen nexos con el ELN. Según aclaración del propio Villegas, los detenidos no habrían participado en el atentado de la Macarena. Uno de los detenidos, identificado como Mateo Gutiérrez, estudiante de quinto semestre de Sociología de la Universidad Nacional y señalado por los organismos de inteligencia como alias Mateo, según distintos medios, redes sociales, compañeros de estudio, maestros y los propios padres, es un falso positivo judicial. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Famous Glenn Miller Orchestra will serenade the audience with classics including In the Mood, Moonlight Serenade, and Chattanooga Choo Choo. Glenn Miller Orchestra, Thursday, March 23rd at 8 p.m. at the River Run Center, 35 Woolwich Street, a physically accessible location. Tickets are on sale now at the River Run box office. Call 519-763-3000 or visit riverrun.ca. Vamos entonces con el reporte de nuestro corresponsal, Ilka Oliva Corrado. Parece que tenemos unos problemas con los aparatos. Les pedimos disculpas. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corrado con la columna Crónicas de una Inquilina. Hoy para comentar acerca de Guatemala y esa parte podrida de la sociedad. El título del artículo es Guatemala, sociedad podrida. Hace dos días leí en las redes sociales el siguiente comentario. Amigos y pueblo de mi querida Escuintla, a tomar medidas de precaución, el traslado de más de 160 privados de la libertad de la Mara 18 a la supuesta cárcel de máxima seguridad del infiernito implicará el traslado de familiares y amistades de estas personas. Y por ende habrá un aumento en los índices de violencia y esto seguro trasladará sus operaciones a nuestro municipio. Suficiente teníamos ya con la delincuencia local, ahora esperemos que las autoridades nos brinden la seguridad necesaria y si no pues a defendernos y repito, tomar más precauciones. El texto venía acompañado de un enlace de un medio de comunicación guatemalteco con el titular Incidentes en cárcel El Infiernito de Escuintla. El Infiernito es una cárcel de máxima seguridad situada en el departamento de Escuintla, Guatemala. De comentarios se pueden desglosar muchos estereotipos, y si a estos les agregamos nuestra buena dosis de racismo, clasismo, mente colonizada y presunción, tienen como resultado lo que está sucediendo en Guatemala, que buena parte de la sociedad está exigiendo a gritos la pena de muerte para los parias. Por todos lados se ve gente compartiendo en las redes sociales su enojo por la ola de violencia, entre paréntesis, común, los recientes secuestros de niños, los asesinatos de taxistas que se unen a los asesinatos diarios de pilotos de autobús y las extorsiones, a lo que resumen con su apoyo a la pena de muerte. Son en su mayoría personas que votaron en su momento por Arzú, Berché, Otto Pérez Molina y últimamente por el flamante Jimmy Morales. Es gente que sigue negando el genocidio, que está en contra del aborto y el matrimonio igualitario. Gente que mantiene con hecho y pensado el patrón patriarcal machista, abusador, racista y clasista porque los beneficia. Gente que cree que pertenece a un tipo de linaje en peligro de extinción. Poco se le puede pedir a Guatemala con una sociedad podrida, que no tiene moral para exigir un gobierno transparente, pues este es el reflejo de lo que son sus votantes. Uno se pregunta, ¿por qué no exigen la pena de muerte para los genocidas y los culpables de desapariciones forzadas? No es que yo esté a favor de la pena de muerte, pero surge la duda. Cuando los veo lanzar espuma por la boca y ensañándose contra los más golpeados del sistema, negando el derecho al aborto como si ellos tuvieran jurisdicción en el cuerpo de otras personas, o asimismo pidiendo la pena de muerte como si ellos tuvieran derecho a decidir en arrebatarle la vida a otra persona. ¿En dónde está pues su defensa de la vida con la que pelean tanto la negación del aborto, pero sí apoyan la pena de muerte? ¿No es acaso eso una enorme contradicción? ¿Por qué ensañarse contra los parias? ¿Por qué esa parte podrida de la sociedad guatemalteca no sale a las calles a exigir la renuncia a Jimmy Morales? ¿Acaso siguen creyendo en su oratoria de pastor consagrado y ungido por el Espíritu Santo? ¿Acaso no tienen dos dedos de frente para darse cuenta que los están manipulando? ¿Que los secuestros de niños, los asesinatos de pilotos de taxi y autobús, que las extorsiones son parte de la estrategia con la que las verdaderas mafias que pululan en el gobierno desean atemorizarlos y distraerlos? Porque mientras más torpe, manipulada, estereotipada y patriarcal sea una sociedad, más beneficio para los tentáculos que desangran al país. ¿Cuándo esta sociedad podrida alzará la voz y tomará las plazas de toda Guatemala para un cambio que no suene a la farsa de refundación? ¿Quieren un motivo para indignarse? Ahí están las violaciones sexuales de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ahí están los feminicidios de todos los días, la pobreza y la miseria, los hospitales sin medicina, miles de guatemaltecos migrando sin documentos. Razones las tenemos, lo que sucede es que somos chambones, hipócritas y descarados. Les saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Este fue mi artículo esta semana, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a todos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. que le reza al sol y que hace figuritas de papel de arroz. Mientras avanza la noche oigo crepitar patas metálicas que hilan en la oscuridad. Hilo de seda que hace que mi despertar sea más dulce pero al mismo tiempo irreal. Álvaro Mutis Jaramillo. Álvaro Mutis Jaramillo fue un novelista y poeta colombiano. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos contemporáneos más destacados. A lo largo de su carrera literaria, recibió muchos de los premios más importantes de la literatura. Nació en Bogotá en 1923. A los 2 años de edad y a causa de la profesión de su padre, viajó a Bélgica. Hizo sus primeros estudios en Bruselas. Regresaba a Colombia, primero durante las vacaciones y después por temporadas más extensas. Vivió en una finca cafetalera y cañera que había fundado su abuelo materno en el departamento colombiano de Tolima, en las estribaciones de la cordillera central, de la cual el autor dice: «Todo lo que he escrito está destinado a celebrar, a perpetuar ese rincón de la tierra caliente del que emana la sustancia misma de mis sueños, mis nostalgias, mis terrores y mis dichas. No hay una sola línea de mi obra que no esté referida en forma secreta o explícita al mundo sin límites que es para mí ese rincón de la región de Tolima en Colombia». En 1954, Mutis pasó a ser jefe de relaciones públicas de la empresa petrolera Esso. Tales empleos le obligaban a viajar, con lo que conoció todo el país y varias partes del mundo. Muchos de sus poemas de esa época los escribió en aviones, aeropuertos y cuartos de hotel. Macrol el Gaviero nació de las experiencias de Mutis en los planchones petroleros que recorrían el río Magdalena desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla. Cabe destacar que el gaviero es el marino que desde el sitio más alto del barco, la gavía, otea el horizonte lejano del océano para vigilar por todos los demás de a bordo. Debido al manejo algo caprichoso de unos dineros de la multinacional Esso, dinero que asignaba a quijotadas culturales y a ayudar a todo escritor o artista necesitado, fue demandado por la compañía. Ante esta situación hizo un viaje de emergencia a México, que desde entonces era su lugar de residencia. A los 3 años de su llegada a México, a causa de ese mal manejo de fondos de la empresa Esso, Mutis fue detenido por la Interpol e internado durante 15 meses en la cárcel preventiva de Lecumberri, en Ciudad de México, más conocida como el Palacio Negro. Su experiencia en la cárcel cambió del todo su visión del dolor y del sufrimiento humano. Por 1960 inició un viraje hacia la prosa con su diario de Lecumberri, escrito en la cárcel. Se inició en la novela en 1978, pero solo sería reconocido popularmente en 1986 con la publicación de la primera novela de Macrol el Gaviero, La nieve del almirante. Su emblemático personaje, Macrol el Gaviero, es considerado uno de los grandes hitos de la literatura en lengua española de este siglo. Es un personaje errante, siempre a punto de partir en busca de nuevas costas y horizontes cada vez más remotos. A partir de entonces, Mutis comenzó a recibir premios internacionales muy importantes. En 1996 publicó la saga Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, que incluye todas las 7 novelas de Macrol en un único volumen. Esta obra es una verdadera fiesta de aventuras, paisajes y reflexiones profundas. Un Don Quijote para nuestros tiempos. En 1913, Álvaro Mutis murió en Ciudad de México a sus 90 años de edad. Vamos a escuchar una entrevista que hizo Mutis a sus 70 años con Diana Estrada. Habla de sus influencias y también de su estancia en la cárcel Lecumberri. Vamos con Álvaro Mutis. Yo tenía casi 9 años cuando murió mi padre, que murió muy joven, de 33 años. Es una de las carreras más brillantes que ha habido en Colombia. Él fue secretario de la presidencia, edecán de presidentes cuando tenía 19 años. Un hombre que manejaba varios idiomas, era un aficionado enorme también, como yo, a la historia. Y me dejó ciertas normas, ciertos gestos, ciertos mensajes secretos que uno después, pasados los años, va descubriendo de dónde vinieron. Aunque uno pensó de niño, no, yo nunca lo olvido y tengo su imagen muy, muy presente. Pero estos mensajes siempre pasan de subconsciente a subconsciente. Decía Marcel Proust que lo más importante, lo único que importa en nuestra vida es lo que nos sucedió entre los 8 y los 12 años. El resto es pura rutina y pura continuar remascando cosas y tratando de mantener esa maravilla de la niñez. Entonces sí, la presencia de mi padre ha sido y es muy importante, y la pérdida muy muy grave. Lo reemplazó mi madre con una alegría, con un goce de la vida, con una disponibilidad para la vida, que también es una gran lección que he tenido. Y que heredó usted, ¿no? Y que espero haber heredado, no me toca a mí decirlo. Sí. Maestro, hablemos un poquito ahora de Conrad, que para usted ha sido tan importante, porque usted ha dicho que fue una de sus primeras lecturas y que lo influyó mucho. De ahí proviene pues Macrol y toda aquella fascinación suya por el mar, por la aventura, por la fuga, por todo aquello que representa Macrol. Háblame un poquito de eso. Eso es cierto, la lectura de Conrad fue para mí un deslumbramiento, pero siempre tengo que explicar por qué. Porque en los libros de Conrad encontré de nuevo una experiencia que de niño yo había tenido común y corriente para mí, que era los viajes desde Bélgica hasta Colombia en las vacaciones, en los barcos de entonces, que duraban mucho más tiempo que ahora, la vida en el barco, esa vida irresponsable, esa disponibilidad maravillosa que da el viajar en barco, ese tiempo que se nos ofrece gratis, espléndido. Después la llegada al trópico, sobre todo a Buenaventura, este trópico brutal, confuso, empobrecido y al mismo tiempo magnífico. Cuando leí ya mayor Conrad, dije, pero si esto es algo que yo he vivido. Ahora, Macrol viene realmente, para ser totalmente honesto, de Melville, el otro gran escritor que me ha influido muchísimo y que quiero inmensamente. Entiendo como influencia, desde luego, esta especie de paralelismo de mundos que salen del nuestro y se encuentran con uno gemelo, y entonces dice uno, vale la pena, este mundo vale la pena, este mundo está cargado de prodigios que ya en este hombre que yo admiro tanto se realizaron. El hombre que narra Moby Dick es un gaviero, y el nombre Macrol, bueno, ya hablaremos de eso si usted quiere más tarde, pero sí, Conrad para mí sigue siendo además una figura extraordinaria. Él era polaco, hablaba y escribía un francés impecable y se le ocurrió escribir en inglés, que era el idioma que peor hablaba y que escribía muy bien, pero en una forma muy extraña, pero muy rica en sugerencias y en materia narrativa. Es una sorpresa el estilo de Conrad en inglés, es una maravilla. Y claro, este continuo navegar y este ser un hombre consciente de sus deberes, que cumplía con una rutina profundamente respetuosa de lo que significa dirigir un barco, que es como dirigir la vida o dirigir un país, él tenía esa noción profundamente respetable. Tengo por él una enorme admiración. Hablemos un poquito ahora, ya más en forma, de sus comienzos literariamente. El año 48, tal vez se podría definir muy bien con un título, con uno de sus títulos, Los elementos del desastre, es cuando usted publica El miedo, si no estoy mal, La balanza. Hábleme de esos comienzos, ¿por qué se demoró tanto en publicar? Porque ya tenía como 25 años y Colombia es un país de precocidades. Bueno, no sé qué cuentas está haciendo, Margarita. Sí, tenía 25 años, sí. Es verdad. La primera publicación que hice en mi vida fue, sí, en verdad, un poema que se llama El miedo, que es un poema que se remite mucho y que recrea mucho ciertas sensaciones de la tierra caliente y particularmente de la finca de Cuello. Me lo publicó Alberto Zalamea, que era todavía más joven que yo, mucho más joven que yo, y que dirigía el suplemento literario del periódico La Razón. Ese fue el primer poema que yo me atreví a publicar en la vida. Sí. Después publiqué La Balanza, que es un libro que publiqué junto con Carlos Patiño. Un poema mío y un poema de Carlos Patiño, un poema mío y otro de Carlos Patiño, iban alternados los poemas. Este es el libro que ha tenido el mayor éxito literario, yo creo que del mundo. Es decir, los éxitos literarios de García Márquez, por ejemplo, a mí me parecen que no se pueden comparar al mío en ese momento. Ese libro se publicó y se distribuyó el 8 de abril de 1948. Al día siguiente estaba agotada la edición. Se quemó. Por incineración, Margarita. Bueno, pero se agotó la edición. Yo 24 no, horas. Yo no le estoy diciendo que lo han leído, pero se agotó la edición. Sí. No quedaron sino un ejemplar que tenía Alejandro Obregón, que es el que tengo yo ahora, que tuvo la gentileza de regalármelo, sí. Uno que guardó a mi mamá, y algunos pocos que quedan. Sí. Esos, algunos de los poemas allí reunidos en La Balanza, los publiqué luego en Los elementos del desastre en 1953, sí. Que fue publicado en una colección muy prestigiosa que me llenó de orgullo el que saliera allí el libro, Poetas de España y América, en la editorial Losada, que dirigía Rafael Alberti. ¿Por qué me demoré tanto en publicar? ¿Por qué me demoré tanto en escribir? No, pero yo creo que por pudor, porque usted había escrito mucho antes. Por una autocrítica terrible. Ahí vamos. Yo había escrito mucho, y claro, con los modelos tan cerca y con un sentido de la crítica muy agudo, todo se iba a la canasta de la basura. Por fin, en verdad, quien le debo yo el coraje de haber, el valor de haber publicado, es a Casimiro Eger, mi gran amigo, mi gran formador en el sentido literario y muy personal también de la palabra, que desgraciadamente ya no está con nosotros, el hombre que a nuestra generación orientó con mayor generosidad y con mayor rigor. Entonces fue él el que me dijo un día: Alvarito, deje de estar guardando cosas en los cajones, que esas cosas se pudren y no dejan escribir. Ese es el consejo más sabio y que yo sigo dándole a los jóvenes siempre. No guarden en los cajones nada, en los cajones nada sirve para nada. O lo queman, como hice yo con la novela sobre Bolívar, o se publica. Sí. Entonces yo empecé a publicar y le debo, desde luego, a Eduardo Zalamea Borda y a Jorge Zalamea en la revista Crítica, que publicaba entonces, estos dos primos hermanos fueron mis iniciadores en la función de aparecer ya con los poemas publicados en Colombia. Sí. Después publiqué la reseña de los hospitales de ultramar que me publicaron en la revista Mito, estando yo ya aquí en México. Y aquí publiqué Los trabajos perdidos. Y en verdad, mis publicaciones de libros de poesía, de libros de poemas, están muy espaciadas. Mucha gente, muchos periodistas, muchos críticos creen que es por esta especie de dualidad que yo he tenido en la vida, de jamás depender ni vivir de la literatura, y de vivir de trabajos totalmente comerciales y prácticos, que me quitaban el tiempo. No es así. Las compañías en las que yo he trabajado siempre me han dejado el tiempo suficiente para escribir todo lo que yo hubiera querido. Se debe en gran parte a este sentido de autocrítica y de vigilancia a la obra ya escrita, que me atormenta mucho. Pero de todas maneras, pues llegué ya a reunir en la suma de Macrol el Gaviero 6 libros de poesía, que ya de todas maneras me parecen demasiado. Viene luego esa experiencia dolorosa del diario de Lecumberri. ¿Cómo fue este episodio amargo? Amargo, y yo me imagino que aleccionador de su vida. Bueno, mire, fueron 15 meses. Que parecieron 15 años, claro. Que parecieron 15 años, pero al mismo tiempo, qué curiosa es la memoria, y en eso, mi querido Proust, cómo nos ha enseñado. Hoy día lo recuerdo como una cosa tan interesante, tan entrañable, como un contacto tan directo, tan profundo con lo mexicano, con el dolor humano y con la verdad absoluta. Porque, ¿sabe usted? Yo he llegado a esta conclusión: en la cárcel y en la guerra ya no se puede mentir. Ya vivimos la verdad total, la realidad absoluta. Es inútil ya mentirnos y crearnos castillos en el aire, porque estamos en el fondo del tonel, en el final de la cuerda. Y eso es tan sano y tan necesario, que hoy día lo recuerdo como una gran lección. No la quisiera volver a tener. Desde luego, me imagino. Esto, desde luego, es horrible. Pero es al mismo tiempo reveladora del hombre en su más inmediata, brutal y absoluta verdad. Por esto que le digo, porque ahí ya no hay ilusiones. Ahí ya no hay yo fui tal cosa, yo soy tal cosa. No, usted está preso. Punto. Se acabó, se desnuda la verdad. Entonces, eso es una maravilla. Traté en las páginas que salvé también de mucho incendio que cometí yo mismo, en el diario de Lecumberri, de dejar testimonio del paso por la cárcel, que recuerdo como un periodo formador y como un periodo que me sirvió mucho también para lo que escribí después. Pues de lo que escribió después, o no sé si fue allí mismo en ese periodo, algo que es exquisito, que es La muerte del estratega. Sí, lo escribí allí. ¿Lo escribió allí? Lo escribí allí, y es un cuento. A mí me gusta mucho que me elogien La muerte del estratega, porque es un cuento que yo quiero mucho. Usted se ha fijado que las mamás siempre quieren más y cuidan más al hijo más feo. Entonces a mí me da miedo con La muerte del estratega que mi preferencia por ese cuento sea por las debilidades que pueda contener. Pero en verdad es una historia que yo amo y que yo siento que en ella di lo más que yo puedo dar como escritor y como narrador. Y también con la cuota de poesía que quise poner allí y que espero que se note y que se sienta y que viva en esas páginas. Viene La muerte del estratega, de mi interés por Bizancio, que es una de las grandes oportunidades que tuvo el mundo de ser absolutamente otra cosa, pero no nos centremos por ese mundo de la historia porque no tendríamos fin, y la escribí adentro en la cárcel junto con tres otros cuentos: Charaya, Antes de que cante el gallo, y los mismos relatos de Lecumberri. Tras la dramática experiencia que registra Diario de Lecumberri y la publicación del cuento La muerte del estratega, la prosa se convierte en otra de las brillantes alternativas estéticas de Mutis. En efecto, la aparición de La mansión de Araucaima pone de presente la ampliación del universo literario del autor colombiano a través de una historia que reconcilia su concepto sobre la tierra caliente y el carácter telúrico, sensual y tórrido de sus personajes femeninos. Uno de ellos, la Machiche, inaugura la volcánica dinastía de mujeres que se harán célebres en las páginas de sus novelas. Esta foto, que bien podría ser de la Machiche, ¿por qué no?, o de Flores Tevez, dos personajes femeninos de mis novelas, es el retrato de una modelo de un famoso pintor, Zúñiga, costarricense y escultor de mucha fama en México, es hecha por Antonio Reynoso, que después fue fotógrafo de cine, mucho tiempo fotógrafo de cine. Pero esta foto está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y realmente es espléndida. La anécdota vale la pena contarla porque esta modelo llegó este mismo día cuando se tomó esta foto en 1936 a preguntar si algún día podría trabajar de modelo. Y el fotógrafo le dijo en este mismo instante, o sea que fue tomada 20 minutos después de la llegada de esta mujer a pedir trabajo. Después fue la modelo, repito, de Zúñiga, tanto de sus esculturas como de sus pinturas, que son de fama ya internacional. Una entrevista con Álvaro Mutis, novelista y poeta colombiano, autor de la saga Empresas y tribulaciones de Macrol el Gaviero. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros para escuchar más de su programa Alternativa Latinoamericana. Es que no puede ser nomás casualidad. El día azul que yo creí para los dos nunca pasara haciendo nada sin hacer. Pasaba yo detrás del sol de una mujer y así se vio que nunca manchas vi crecer, haciendo flor de lo que fuera para hacer. Así pasó que yo afeité al diablo y que tengo cenizas ya marcadas en tu frente. Entonces nunca vi pasar al que se fue, y quién creyó que yo no sé mentir mejor. Para vivir quién sabe cuánto cuesta hablar, sin encontrar a veces lo que está detrás. Y está en mí creer que nunca así será. Y partí para vivir. Mi calavera contra el polvo fue feliz. Yo ya sabía cómo era ir por ti. Yo ya sabía cómo era ir por ti. Había un reloj, oí goteras que caían desde el sol. Ya inventaré lo que seré cuando sea ayer, porque mañana nadie sabe si estará. Igual que hoy a la guitarra sin cuerdas, marcando un pétalo la Biblia en la mitad. Si morderé, si quedaré así nomás. Las calaveras que se cuelgan de pared, las calaveras que se cuelgan de pared, de pared. Tenemos la suerte de poder compartir otra entrevista histórica con Álvaro Mutis, recién publicada por Quique Posada, periodista y radialista de mucha trayectoria. Viene de los archivos personales de Posada. Dice la periodista, comparto respetuosamente el audio de esta conversación al aire que tuve con el desaparecido escritor colombiano Álvaro Mutis en 1991, cuando yo estaba iniciándome en el medio. Que en paz descanse, maestro. Hemos establecido contacto con el maestro Álvaro Mutis. Vamos a preguntarle sobre su estadía en Colombia, en nuestro país, y cómo le fue en Cartagena. Maestro Mutis, ¿nos escucha? Sí, cómo no. Muy buenos días, bienvenido de nuevo. Mil gracias. Queremos saber cómo le fue allá, en la heroica. Pues mire usted, eso fue para mí una experiencia realmente inolvidable y conmovedora. No solo por la presencia del señor presidente de la República, doctor César Gaviria, y los expresidentes López y Betancourt, que dieron al acto una, yo no la llamaría solemnidad, una profundidad de sentido a este acto que realmente comprueba una vez más el interés por las letras, el interés vital, esencial por las letras de nuestros gobernantes, que a mí me parece profundamente positivo como señal de humanismo, como señal de tener una noción de país culto, de país letrado. No nos debe ruborizar esta tradición de letrados que tenemos los colombianos en un mundo cada vez más salvaje y más deshumanizado. Maestro, ¿sí? Disculpe, precisamente sobre este tema del interés de los gobernantes por las letras, por la cultura, ¿cuál le parece a usted que, o cómo le parece a usted la relación que hay entre artistas y política en este momento, la incursión que están haciendo los artistas y que han hecho durante tantos años en la política? Bueno, mire, yo he tenido siempre una gran desconfianza del papel de los artistas ya en el juego político mismo, porque yo creo que no es el papel de un artista el entrar en el juego electoral o poner su obra y su talento al servicio de una determinada corriente política. Lo que el artista debe tener, pues, es una conciencia de su tiempo, y a su vez el gobernante también tener una conciencia de la inmensa importancia que tiene la tradición artística de un país como identidad y como sello que distingue al país y que lo preserva, como le digo, de una mecanización y de una automatización del pensamiento que me parece lo más cercano a la muerte. Pero, en fin, le repito el acto de ya casi 34 años de vida en México. Pues dime, mire, si uno se pone a pensar las razones por las cuales toma en la vida determinados caminos y escoge determinados destinos, no es tan fácil encontrar estas razones. Son muy mezcladas y muy diversas. Yo encontré en México, primero, un ambiente de gran simpatía y de interés por mi obra, por parte de gente como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como otros escritores que son mis amigos, y esto me alentó muchísimo a mí. Por otra parte, la actividad intelectual en México es profundamente dinámica, profundamente inquietante, profundamente original, y esto me sirvió también de pretexto, casi diría yo, para irme quedando en México. Ahora, lo que pasa es que después de 34 años, pues se establece uno allí sus bases prácticas de vida cotidiana, lo cual no quiere decir que yo no siga siendo profundamente colombiano y que en mi obra siga pensando y trayendo a cuento a Colombia y su paisaje y su gente con un entrañable cariño por lo colombiano. De mis 6 novelas, 3 suceden en Colombia: La nieve del almirante, Un ver morir y Amírbar. Y precisamente la novela titulada Ilona llega con la lluvia. Algunas fuentes de inspiración para esta novela, maestro. Bueno, Ilona llega con la lluvia es la segunda novela que yo escribí de la serie dedicada a Macrodel Gaviero. Después siguió la última escala del Tramp Steamer, y después siguió Amírbar, y ahora acabo de terminar y de entregar a mis editores Abdul Bashur, Soñador de Navíos. Todas ellas tienen un personaje central, que es Macrol, el gaviero. Generalmente ponen los periodistas Magrol con G, es con Q el nombre de este amigo que me pone a trabajar más de la cuenta. De todas maneras, la respiración de Ilona llega con la lluvia, pues me viene de mis experiencias de viajes por América Latina y sobre todo por Panamá. Se me ocurrió que sería interesante hacer de Panamá el escenario de esta novela. Y en verdad, yo con todas las reservas que quedan siempre, los temores y las perplejidades que quedan, yo en general estoy contento de haber escogido Panamá. Creo que funciona muy bien en la novela como escenario. Bueno, entonces, pues, al explicarnos usted, al ampliarnos esta información, pues sí, un poco sobre la última, la que va a publicar. Pues, Abdul Bashur, Soñador de Navíos, es una novela que cumple con un anhelo que yo he tenido desde hace algunos años, de contar la historia de este gran amigo cómplice del gaviero, que se llama Abdul Bashur. Yo sentía que esta aparición de Abdul Bashur en los libros anteriores, en los 5 libros anteriores, como que no dejaba todo el campo que Abdul podía ocupar en la narración de los episodios de su vida. Y terminé haciendo la novela como una especie de homenaje a Abdul Bashur. Y acabó finalmente siendo el testimonio del mismo Macrol sobre Abdul Bashur, que no era lo que yo me proponía. Pero de todas maneras vamos a ver el público y los amigos de Macrol qué piensan de las experiencias de este cómplice del gaviero. Maestro, por último, pues usted ha participado también en la empresa privada a lo largo de su carrera y específicamente en el cine, como también de la locución. Quería preguntarle al respecto sus, pues, lo que ha aprendido, lo que ha tomado usted al lado de las empresas cinematográficas. Y también háblenos sobre la locución cuando se desempeñaba como locutor. Ah, pues para comenzar por el final de la pregunta, le cuento que yo soy muy orgulloso de haber sido locutor. Y sigo sintiéndome locutor. Esto fue mi primer trabajo en la Radio Nacional. Fui locutor de noticias, fui radioactor. Y tuve a mi cargo una crónica de actualidad literaria. Y la actividad y la profesión de locutor es una profesión que yo quiero muchísimo. Yo creo que la radio sigue siendo en el mundo el medio de comunicación más dinámico, más eficaz, que mejor puede comunicar ciertos estados de alma, ciertas situaciones políticas, ciertos problemas sociales, más que otros medios que parecen ser más ricos por la presencia de la imagen y que sin embargo se prestan a deformaciones que la radio no tiene. Después, pues mi participación en la industria privada desde muy joven hasta hace 3 años. Maestro Álvaro Mutis, queremos agradecerle que nos haya concedido esta entrevista a través del teléfono para la radio de la emisora Javeriana Estéreo, la radio universitaria de la ciudad. Álvaro Mutis con Quique Posada. Vamos con un corte y regresamos con más de Alternativa Latinoamericana. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego del jardín. Cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, uno no es del sitio donde lo dio a luz su madre. Eso es un asunto completamente mecánico que no significa básicamente nada. Uno es del sitio del mundo donde de repente se crea este diálogo. Ese sitio y todas las cosas te están diciendo, tú eres nosotros. Nosotros somos tú. Eso me pasó a mí en Bélgica desde niño y me pasó también en la Tierra Caliente. La Tierra Caliente que yo descubrí cuando fuimos por primera vez a la hacienda de mi abuelo, yo allí tuve la noción que estaba en el paraíso. Una cantidad de flores, unos aromas, una cantidad de pájaros maravillosos y todo el ambiente, todos los olores, las noches, el olor de la caña cuando se va cocinando para hacer el azúcar. Todo eso es mi mundo también. Las claves de la obra literaria de Álvaro Mutis se encuentran en su niñez, del asombro y el deslumbramiento que provocaron los mundos cruzados del trópico, la infancia belga y las largas travesías en transatlántico entre Europa y Colombia. Mezclados a su precocidad intelectual, nace una obra marcada por la erudición, el escepticismo y un invencible amor por la vida. Amén. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso. Te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños, y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Venga la vida, deje su canción en la copa de oro llamada juventud. Sus estaciones, cuatro llaves son para abrir el dolor, el amor, vivir, morir. Fragua en el fuego de los nuevos años, lanzas para todos los venenos, siembra sobre el suelo bueno tu semilla. Lave Dios en su llanto tus camisas y en tu risa tome forma el arrebol. En el gobierno de tus besos funde su razón el sol. De esta llama que se extingue a prisa, la vida. Bebe la vida y vale a su flor corazón. Deje su canción en la copa de oro llamada juventud. disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes, yo te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Y entra con el sábado un vientecillo de abril que remueve los años. A mí me encuentra de espalda mirando mis manos y roza la flor del mantel con sus labios helados. Parece que todo está igual, pero algo ha cambiado. Algo se queda en el aire y nos ha interpretado. Tal vez las pequeñas palabras de un libro cerrado, o es solo el aliento del mar como un pétalo blanco. Así que estamos llegando al fin de la primera parte de nuestra programación de esta noche para darle paso a Tiempo de Mujeres, nuestro espacio de género. Gracias por acompañarnos. Agradecemos la colaboración de los que hacen posible Alternativa Latinoamericana, a Luis Alberto Castaño y sus colegas, los Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas y Lorena Aguilar de México, y a la querida María Néder de Argentina, entre otros. Mis compañeros, Hilda Venegas y Sergio Pochón, y quien les habla, Madeleine Speed, les deseamos un feliz fin de semana lleno de paz y justicia social. Nuestro programa es producido en los estudios canadienses de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Música, comentarios y opiniones que no se encuentran en las radios comerciales. Les invitamos a sintonizarnos todos los sábados a las 6 para disfrutar de la rica cultura de América Latina. Quédense con nosotros ahora para escuchar Tiempo de Mujeres, el programa de nuestra queridísima Hilda Venegas, con la colaboración de Daniela Villegas y Lorena Aguilar. y te encontré en los espejos, la misma sensación que trae en la luz la voz del trueno. Viajé a otra dimensión, como a un salón lleno de huesos, y hallé bajo un sillón un frasco azul que era veneno. Y tú, sentada ahí, me diste un sueño. Y viste un niño en mí, abriste un cuento. Y me vi con tanto amor solo en el viento. No sé por qué fallé. Viaje hasta el sol, solo por...